La presidenta de la Junta apuesta por la eliminación de las trabas administrativas para agilizar los trámites de las empresas y favorecer las inversiones en el sector agroalimentario, un sector estratégico en Andalucía. Así lo decía este domingo Susana Díaz en Baena, Córdoba, durante el acto de homenaje al presidente de Ecovalia, Francisco Casero. Y eso es lo que pretende hacer el gobierno que presido, facilitar esa agilidad y eliminar trabas administrativas, y creo que vamos a poder ir dando muestras y señas en los próximos meses con rapidez. Por eso él le sorprendía que cuando me hacía una propuesta decía en enero, porque no tenemos tiempo que perder, Paco, no tenemos tiempo y los andaluces tampoco. La plantilla de la empresa malagueña de placas fotovoltaicas y Sofotón inicia este lunes una huelga indefinida a partir de las 7 menos cuarto de la mañana para reclamar el pago de las nóminas atrasadas, en concreto de 2 meses y medio, y una paga después de que el acto de conciliación y arbitraje del pasado viernes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, el SERCLA, concluyera sin avenencia. Y en Andalucía se han recogido más de 3 millones de kilos de alimentos no perecederos gracias a la campaña del Banco de Alimentos puesta en marcha en toda España. Es una cifra récord. Con estos productos se podrá hacer frente a las necesidades básicas de miles de familias sin recursos durante los próximos 6 meses. Más de 20.000 voluntarios, la mayoría de ellos jóvenes, han colaborado en esta tarea. El presidente de la Federación Banco Alimentos de Andalucía, Javier Peña, valora la participación de los andaluces en la campaña. Me parece maravilloso porque creo que es, digamos, lo que esperábamos de Andalucía y creo que es lo que se ha conseguido. Casi 30 miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo se encuentran en Buenos Aires para dar un impulso a la causa abierta por la jueza argentina María Servini contra estos crímenes. 14 de ellos van a declarar esta semana ante la magistrada para exponer los casos de crímenes y robos de bebés perpetrados en España entre 1937 y 1977, que han sido recopilados por las distintas asociaciones. La delegación andaluza está encabezada por la vicepresidenta de la Asociación Memoria Histórica y Justicia en Nuestra Comunidad, Paqui Maqueda. Son 22.000 nombres de andaluces y andaluzas que desde el año 36 hasta el 51 fueron asesinados y hoy están desaparecidos. Son andaluces, son personas de Badajoz y del norte de África. También le ponemos sobre la mesa el mapa que hizo mi asociación, la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, el mapa de fosas comunes de Sevilla, de Cádiz y de Huelva. En la Audiencia Nacional concluye hoy el juicio al expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, por un delito de fraude fiscal en la operación de compra de aerolíneas argentinas por Air Comet, por el que la Fiscalía reclama para él 2 años y 4 meses de prisión. Y del exterior, al menos 4 personas han fallecido en el descarrilamiento del metro de Nueva York ocurrido este domingo en el distrito neoyorquino del Bronx. Hay 63 heridos y 11 se encuentran en estado crítico. A esta hora hay 5 grados en Huélago, Granada, 7 en Arcos de la Frontera, Cádiz, y 8 grados en Cártama, en la provincia de Málaga, a las 12 y casi 4 minutos.